yo te perdoné una vez, pero has jugado de nuevo con mis sentimientos y no te perdonaré. Y para la zona sur de Gran Buenos Aires, ¿eh? Abrazarte, tú me hiciste daño, sabiendo que yo estaba loco por ti. Abrazarte, tú me hiciste daño, sabiendo que yo estaba loco por ti. Sigue así. Más sabor, A ver, la gente del norte, ¿cómo?